Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, saludos para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, hoy es viernes, viernes 16 de mayo, día de Santa Quincena para muchos. Ajá. 16 de mayo de 2014, arribamos a la... ya superamos la primera barrera, la primera quincena del mes de mayo. Se ha ido volando este año, impresionante. Pero qué bárbaro, uno voltea para atrás y ya estamos en mayo, mitad de mayo. Ya no falta nada para que empiece el mundial. Ya no falta nada, ya estamos casi a mitad de año y ya se nos va esto, ¿no? Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad. 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación se llama Manuel Lazo. Y en la consola está dirigiendo el señor Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, hoy no estará con nosotros, pero igual la saludamos a Enza García. Un beso, un beso. Este servidor, Randolph Borges, les saluda e invita, por supuesto, a ser partícipes de este espacio. A todos ustedes, constructores de ciudadanía, hacedores de revolución, día tras día nos acompañan en este espacio La Ventana. Ya 12 años al aire, increíble, ¿eh? Y por supuesto, les indicamos que abrimos la ventana el día de hoy. Con buena música, este camarada anda de gira representándonos en el exterior, está en España en este momento, diferentes festivales. José Alejandro Delgado nos trae su Rueda Libre, reciente producción discográfica replicada por el Centro Nacional del Disco, y nosotros ya nos aprestamos pues a compartir con todas y todos ustedes informaciones que hoy por hoy están en boca de todas y todos. En principio, darle la bienvenida. La bienvenida, el gran abrazo emotivo, el saludo de lucha resistente de los pueblos dignos del mundo. Al presidente de Palestina que arribó anoche a Venezuela para fortalecer relaciones bilaterales con nuestro país. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, llegó la noche de este jueves a nuestra patria para fortalecer las relaciones bilaterales entre las naciones. La agenda del mandatario palestino, quien permanecerá en el país hasta el próximo sábado, también comprende el intercambio de opiniones sobre asuntos inherentes a las negociaciones de paz en el conflicto palestino-israelí y la asociación integral entre Palestina y América Latina, en atención al liderazgo que ejerce Venezuela en la región. De igual modo, abordarán temas de cooperación energética entre ambas naciones. Además, Mahmoud Abbas, presidente palestino, fue recibido ayer por el canciller Elías Agua. Tiene previsto visitar el cuartel de la montaña para rendir un reconocimiento al comandante Hugo Chávez. Y en este momento están los preparativos para que se le rinda homenaje también al libertador Simón Bolívar acá en el Panteón Nacional. Ya vemos los preparativos por allí, la Guardia de Honor y todos los preparativos para rendirle homenaje también a este ilustre visitante. Esta es la tercera visita de Abbas al país, luego de haber suscrito en noviembre de 2009 en nuestra capital los tres primeros acuerdos entre Venezuela y Palestina en materia política, educativa, económica y comercial. Posteriormente nos visitó en octubre de 2011, cuando el presidente de Palestina vino a Venezuela a solicitar el apoyo de nuestra patria en el 66º período de la Asamblea General de las Naciones Unidas para su reconocimiento internacional, así como su admisión como miembro pleno de derecho en esa organización, en las Naciones Unidas. De acuerdo al artículo primero de la Convención de Montevideo sobre los deberes y derechos de Estados desde 1933 y la doctrina declarativa, Palestina cumple con los requisitos internacionales legales para calificar como Estado. Sin embargo, ya sabemos que las mafias de Israel, las mafias terribles que gobiernan en esa nación que tiene castigado a todo el mundo árabe, y también las mafias estadounidenses que son corresponsables de esta terrible situación se oponen dentro del seno de Naciones Unidas para que Palestina sea reconocido como un Estado, como una nación, teniendo aún ellos todas las características para hacerlo. Bienvenido, presidente Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, a nuestra patria por tercera vez. Esperemos que esta estadía sea próspera para nuestros pueblos. Queremos aprovechar la ocasión también para, ya que estamos felicitando, ¿no? Queremos felicitar también a nuestra delegación en los terceros Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014. Ya ayer comentábamos que los primeros compatriotas se alzaron en triatlón. Ya hay dos medallas de oro. Dos medallas de oro por triatlón para nuestra delegación. Y ayer vimos ese juegazo tremendo en horas de la noche de el balonmano sobre arena. Balonmano sobre arena. Difícil esto, ¿eh? Qué complicado. Si ya es complicado jugar sobre superficie lisa, imagínese usted practicar cualquiera de estas disciplinas de alto rendimiento sobre una superficie como es la arena. Y ayer nuestro combinado patrio, representantes de la selección de balonmano masculino, obtuvieron una tremenda victoria ante la selección de Uruguay. Cerradito encuentro, emocionante el encuentro, pero con un triunfo bien merecido para Venezuela, que ya está en las... ya pasó, avanzó a la siguiente ronda con este triunfo del día de ayer. Así que bien alertas sobre lo que este fin de semana en especial va a estar sucediendo en estos terceros Juegos Deportivos Suramericanos de Playa. Y me imagino que mucha gente este fin de semana bajará al Estado Vargas a disfrutar, además de las bellezas de nuestra costa, de estos excelentes Juegos Deportivos que se llevan a cabo nada más y nada menos que en el Complejo Deportivo Hugo Chávez. Hermoso complejo deportivo que se ha hecho allá en el Estado Vargas para honrar el deporte, para apoyar a nuestra juventud y, por supuesto, para honrar a ese gran hombre que nos dio tanto y nos sigue dando tanto gracias a su legado, como lo es Hugo Rafael Chávez Frías. Otra de las acciones que queremos resaltar el día de hoy es que continúa el despliegue de la ofensiva económica. Desde horas de la noche fui informado por fuentes dignas de todo crédito de un hallazgo importantísimo en el estado Lara. Se trata de 8 galpones full de alimentos regulados. Mira, no estamos hablando de 8 gandolas, ni 8 camiones, ni 8 locales comerciales. No, 8 galpones. Galpones full de alimentos regulados. Asimismo, complementaban la información diciéndonos que el camarada mayor general García Plaza se va a encargar de dar mayores detalles. Eso va a ser el día de hoy. Vamos a estar atentos con esta información a lo largo del día. Así que bien atentos con lo que allí vaya a ocurrir tras este hallazgo, que hay que resaltarlo así. Por fortuna, se hizo también de la mano del Poder Popular Organizado. Poder Popular Organizado. Se trata de la red de defensores y defensoras de la economía, la REDSA, se llama así por sus siglas, Red de Defensoras y Defensores por la Economía y la Soberanía Alimentaria, así se llama esta agrupación que está en todo el territorio nacional, y gente formada en el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación desde las comunidades se ha ido formando en las tareas de fiscalización. Y ellos fueron los que detectaron este acto de barbarie. Es un acto de barbarie lo que aquí estamos denunciando. 8 galpones full de alimentos regulados en el estado Lara. ¿Sabrá algo de esto, señor Polarcito? Henry Falzón. ¿Sabrá algo de esto? ¿Tendrá que ver? Nos preguntamos. Porque 8 galpones no se esconden debajo de la alfombra. 8 galpones no los puedes esconder de cualquier fiscalización. Bueno, así están las cosas. Estoy en el estado Lara, pero hoy también habrá un despliegue de esta ofensiva económica en los concesionarios. Se va a hacer una fiscalización. Este plan detallado de fiscalización lo anunció el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, Herbert García Plaza, bajo el marco de la segunda fase de la ofensiva económica que emprende el gobierno nacional en el país. Ahí se realizó una inspección a la empresa Automotors 82, ubicada en el estado Carabobo. El presidente Nicolás Maduro, dijo García Plaza, me ordenó que a partir de hoy y hasta que sea necesario, desplieguemos una ofensiva en todos los concesionarios de vehículos usados, porque seguramente tienen una complicidad con los concesionarios que reciben los vehículos de primera mano. Y esto lo hemos visto en diferentes casos. Vehículos nuevos que llegan a los concesionarios, después son vendidos por ahí y de repente aparecen misteriosamente en una agencia de carros usados. ¿Qué pasa en esta agencia de carros usados? Te los venden por encima del valor de lo que cuesta nuevo. Revalorizan el automóvil solo cambiándolo de concesionario. ¿Ya? Luego de realizar esta evaluación a una empresa, la que nombramos Automotors 82, se determinó que vendían vehículos y motos con más de 300% de especulación y que incurrían además en el delito de evasión fiscal. Tomando como referencia el precio de una camioneta Ford Explorer, comentó que esta debía ser vendida en 951.791 bolívares y la ponían en venta en 3.300.000 bolívares. ¿Qué tal? 300% de especulación. Una moto ensamblada aquí en Venezuela que le cuesta, una moto de estas de alta cilindrada, que le cuesta 340.000 bolívares, en este concesionario debía ser vendida en 105.000. 105 es el costo, ellos la vendían en 340. Informó que el Ministerio Público será notificado de la presunción de la Comisión del Delito de Usura para que estos vehículos sean llevados al destacamento y hacer todo el procedimiento judicial para que verdaderamente se cumpla esta aplicación de la ley y se venda este producto a precio justo. Indicó que el Ejecutivo Nacional va a desplegar una jornada especial de fiscalizaciones en las empresas encargadas de ventas de vehículos. Va a ser un plan agresivo de fiscalización en este tipo de negocios. Así que bien alertas con lo que esté ocurriendo sobre esto. Se lo vamos a notificar a medida que vaya avanzando esta información y que vaya arrojando resultados que sabemos que van a ser satisfactorios, que sabemos que van a ser positivos. Asimismo, y hablando del sector automotriz, este sector pues, de la economía venezolana ha dicho que está en crisis por falta de fluidez de divisas desde el año 2010. Esto lo anuncia la Cámara del Sector de Autopartes, a la cual además se le ha dado las divisas, se les ha otorgado las divisas, pero ya sabrá usted a qué manos habrán ido a parar. Porque aquí en Venezuela también se producen autopartes, pero no son precisamente las que más se consiguen. Se consiguen las importadas cuando se consiguen y estos señores la venden sacándote un ojo de la cara. Así que no podremos permitir esta avanzada que está haciendo el gobierno en las fiscalizaciones del sector automotriz. También debe echarle un ojo a lo que está sucediendo en el tema de las autopartes, en el tema de la venta de estos productos esenciales para el mantenimiento de los vehículos automotrices. Señores, señoras, la superintendente de Costos y Precios Justos, Andreína Tarazón, también se refirió a este tema del sector automotriz. Dijo que debe tener un 10% de margen de ganancia. Así lo anunció la Superintendente Nacional para Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreína Tarazón. Uno de los elementos más importantes al fijar el precio de los márgenes de ganancia, los márgenes deben ser justos. En esa cadena comercializadora, nosotros hemos establecido un margen de ganancia de 10%. Habían unos cobrando 300%. Los márgenes, explicó, buscan adaptarse en esa concepción del equilibrio de la economía de construir una economía sana. Se trata de ir estableciendo por cada sector productivo reglas claras para que finalmente no sea castigado el bolsillo del venezolano a la hora de adquirir, en este caso, los vehículos. En tal sentido, también se pronunció el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, que afirmó que esta ganancia máxima establecida se corresponde con la actividad económica que desarrolla el sector automotriz. 10% es un buen margen de ganancia en este sector. Hay otros márgenes, que lo normal es que sean de 15%, otros en el que hasta se podría permitir un 20%, pero más allá de un 30% jamás. Más allá de un 30% no. En algunos países capitalistas del mundo es imposible que haya más de un 15% de ganancia en ningún rubro y en ningún sector. Incorporémonos a las fiscalizaciones como pueblo y hagamos que el trabajo sea aún más eficiente. Por su parte, Herbert García Plaza, jefe del órgano superior para la defensa de la economía, señaló que se van a intensificar estas fiscalizaciones con la finalidad de proteger el bolsillo de los consumidores. Esto es parte de esta nueva ofensiva económica en la cual hasta ahora se han efectuado 2.790 inspecciones para garantizar los precios justos. Esto es en dos semanas, 2.790 inspecciones y fiscalizaciones en todo el país como parte de esta segunda etapa de la ofensiva económica con el fin de proteger nuestro bolsillo, hermanos. Esta fue la transmisión que ayer sostuvieron estos funcionarios del gobierno revolucionario para llevarnos a nosotros el conocimiento de lo que el gobierno está haciendo, lo que otros ocultan, lo que otros medios de comunicación esconden, disfrazan, tergiversan, es información importante para el pueblo venezolano y aquí no podemos hacer otra cosa, no sabemos hacer otra cosa que ofrecérselas a ustedes tal cual como sucedieron. Ya son las 10:23, establecemos una nueva pausa en la ventana del día de hoy. Al regreso esperamos, por supuesto, como siempre, su participación. Nos vamos a la pausa musical con Cheo Feliciano y Rubén Blades. Lo bueno ya viene.

de Rabalera, puliendo la Villa Pareja. Manden sus problemas para el río, para arriba, con la frente en alto y para adelante, que yo estoy aquí es para que bailen, para que manden sus problemas para el río. Por el volcar ahora donde mentan Barrio Nuevo, cuentan que queda el rinconcito arrabalero, donde se echaba palo el maestro Chua Corriera, con el negro Tino entre trago, canto y verso, un rapacanilla de Rafita y sus diamantes, y cabañaba otro de mil y sus estrellas, échale tierrita al piso con pariente, y apuré en Sevilla con la banda rabalera. Aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Esta es la banda Rabalera. La canción se llama así. La que la interpreta es la Comuna Sónica, El Pacto, que llega acá. Oye, en estos días, por cierto, El Pacto estaba acá en el centro de la ciudad, ¿no? Desenchufados ellos, tocando en un local comercial de acá del centro de la ciudad, muy concurrido por las especies chavistas de este régimen, acá cerca de la Plaza del Venezolano. Y estaban, oye, tremendo concierto, se lanzaron allí un poquito desenchufados, una experiencia que están haciendo algunas agrupaciones tocando en estos lugares públicos, pero bien, bien cerquita de la gente, ¿no? Buena experiencia ella. Mire, les decimos por acá que, mira, el ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, se pronunció esta mañana sobre las recientes invasiones que ha habido en algunos sectores de nuestro Guarayra Repano. Ha dicho Ernesto Villegas que no se permitirá ni un rancho, ni un tarantín más en el Guarayra Repano, ni en los accesos a la Gran Caracas. Ha dicho Ernesto Villegas que, por supuesto, no se va a permitir este crecimiento desaforado, particularmente que parte además del concepto del lucro desmedido, que es característico del capitalismo y convirtió todo prácticamente en una mercancía, incluyendo nuestro planeta. Es lo que lamentablemente zonas protegidas intentan ser convertidas en mercancía. Villegas afirmó que se han ido paralizando diversas obras de construcción rural en los espacios y accesos ambientales de la ciudad. En este momento hemos venido paralizando construcciones existentes. Están desarrollando este tipo de viviendas inestables para venderlas o alquilarlas. Son mafias que se dedican a esta actividad, denunció el funcionario. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías para comunicarse con nosotros. Las vías telefónicas 562-7949 y 562-3953. Disponibles también las redes sociales en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada del día. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Rando? Sí. Caramba, bingo. Bingo, ¿quién se bingo, lo ganó? Yo, porque me entró la llamada. Bueno, tengo un ratito aquí esperando, pero no me importa. Mira, Rando, un abrazo para ti, para Elsa, para el personal, para los muchachos que atienden el teléfono, para todos. ¿Pero quién nos da esos abrazos? Argelia Olivo. Ah, ¿cómo estás, Argelia? Buen día. Mira, hijo, bien, gracias. Tal vez me voy a salir un poquito del tema, pero como todo va a lo mismo, cabe. Este es el mejor país del mundo hasta para los violentos. Oye. ¿Sí? Figúrate tú que ellos no nos explicamos cómo es que el señor Ledesma, que tiene varios expedientes por corrupción administrativa en los tribunales hace años, eso no se escucha, de eso no se habla. Eso no sabemos qué pasó, quién los congeló, dónde están congelados, si es que los destruyeron, no sabemos nada. Valdría la pena mover eso. Después de esto, el Radosky, la Maricori, Todos estos venezolanos que defienden a su país de la dictadura y todo esto, ¿verdad? El tal muchacho. Toda esta gente, ¿cómo es posible que no esté bajo rejas todavía con todo lo que han hecho? ¿Ah? Entonces resulta que alguien se roba por ahí un celular y va preso. Sí. Entonces, mira, esto hay que reclamarlo, esto hay que moverlo. ¿Cómo es posible? Toda esta gente tiene motivos como para estar no solo 20 presos, sino, bueno, con 30 años de prisión. Porque con lo máximo, porque lo que han hecho y siguen haciendo, tan campantes, tan tranquilos. Entonces, por eso te digo, irónicamente, el mejor país del mundo, porque hasta para ellos, claro, la ley los va a agarrar en cualquier momento. Eso esperamos. Y las leyes divinas no pelan. Puede que el hombre falle, pero las leyes divinas no pelan. Entonces, bueno, mira, ese era mi mensaje para hoy y hay que mover estas cosas. Sí, señora. Y el señor Ledesma tiene una decisión firme del Tribunal Supremo para que le pague a los empleados que votó injustamente, sí, hace más de 3 años. Y entonces, ¿qué? No hay un organismo, la Defensoría del Pueblo, que tramita las cosas entre instituciones del Estado. Oye, algo tiene esa gente que hacer, porque hay unos que han muerto y no han cobrado, hay otros que están pelando, hay otros que están necesitados, todos están necesitados, ese, claro, es su dinero. Claro. Entonces, mira, el derecho al trabajo se respeta y el pago por el trabajo, eso es sagrado. Es sagrado. Entonces, este señor, ¿hasta cuándo no viene una ballena de esas que él le ponía a los viejitos, porque ya está viejito también? Ajá, a ver si la va a aguantar un chorro de agua de eso de las ballenas. No, pero ese ya agarró suficiente plata como para no vivir de pensiones, no le hace falta esto. No, y otra cosa, eso se van en las primeras de cambio, que vean la cosa fea, se van del país. Bueno. Mejor están por allá bien lejos, y bueno, no haciendo un circo aquí en las cárceles. Muchas entonces, gracias. Entonces, bueno, hijo, gracias por tu atención, gracias por oírme la cotorra, y bueno, me desahogué. Chao, pues. Un gran abrazo. Sí, esperemos que Venezuela deje de ser un gran país para la impunidad. Eso sí lo queremos, porque lamentablemente en algunos casos hemos visto cómo Venezuela se ha convertido en un gran país para los delincuentes, como nos decía nuestra usuaria, porque ha habido mucha lentitud en la aplicación de justicia. Esperemos que esa es la Venezuela que no queremos. No queremos que sea buena en impunidad, para nada. Tenemos otra llamada telefónica, la recibimos. Se nos cayó la llamada. Señor. Ahí está. Muy buenos días. Muy buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Atillo, desde el Serrucho. Inconfundible usted, hermano. Muchísimas gracias. Buenos días para ti. Buen día. Buenos días, Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios todos. ¿Enza García? Está hoy haciendo unas diligencias personales. Que le aproveche, Enza García. ¿Le va a salir todo bien? Todo bien, por supuesto que sí. Vamos a empezar como siempre, pues. Vamos a citar que tal día como hoy, en el 1720, hubo un señor con un apellido que poco lo conocemos, pero que tiene varios cuentos emblemáticos. ¿Usted conoce la Bella Durmiente? Ah, ¿cómo no? ¿Conoce el Gato con Botas? Seguro que sí. ¿Usted conoce la Caperucita Roja? Ni hablar, ¿eh? Ese señor es de apellido Perrot. Perrot. Uh-huh. Exactamente. Y vamos a citar otra que tiene mucho que ver con Venezuela. Aparte de la que ustedes acaban de manifestar ahí del año 1900, hay un señor que nació en el 1906. Ese señor es ensayista, novelista, cuentista, fue político, fue candidato a la presidencia de la República. De él se dice que tuvo una frase que se habló mucho de ella, que decía, vamos a sembrar el petróleo. El hombre, Amigos Invisibles, Arturo Uslar Pietri. Tal día como hoy, sí señor. Tal día como hoy nació Arturo Uslar Pietri. Vamos a citar esas dos efemérides, vamos a citar dos comentarios, uno de ellos es el que hizo el amigo Villegas esta mañana. Ajá. Es cierto, ¿verdad? Todos tenemos que estar de acuerdo con ello, porque si no, el Cerro de Ávila un día esto va a ser igual que cualquier cerro, cualquiera. Se va a llamar Ávila y no Guayra Repano, pues. Sí. Entonces va a haber una cantidad de ranchitos, una cantidad de cositas, es bueno. Pero que el ministro hable de la cota, porque estamos en la cota 1000, pero la cota 1000 ya quedó pequeña. Pongan una cota siquiera de no sé cuántos metros más y de ahí nanay, nanay, nanay. Y no es nada más en las entradas, hermano, porque hay otras partes como la zona protectora de Latillo donde hay mucha gente que quiere meterle mano. Sí, señor. Ajá, y esta es la zona protectora de Latillo, que es la zona rural que nosotros llamamos aquí, pues, que tiene una cantidad de decretos, pero que nadie los cumple. Y hay una cantidad de vivarachos por allí que vestiditos de rojo quieren meterse por aquí, quieren meterse por allá. Entonces, es bueno hablar de la cuota, es bueno hablar de que no se permitirá ni en la zona protectora, ni en ninguna parte donde haya protección, pues, por parte de... Mira, las zonas protegidas de la región capital, en correcto, este caso. Correcto. En este caso, porque habrá otras zonas protegidas en otras partes del país. Por supuesto, hay por todos sitios, por toda Venezuela lo hay. Y quería referirme en un sentido a, bueno, esa petición, bueno, vamos a dejarla para otro día, vale. Porque sé que hay personas escuchando y vamos a hacer mi reflexión del fin de semana. Hoy es viernes. Escuchando, hoy es viernes, amigo, empezó el fin de semana, ¿verdad? Por favor, actuemos con responsabilidad. No busquemos los extremos y ello evitará que nosotros entremos en esa lista que nosotros llamamos la estadística, que es fatal. Por favor, actuemos con responsabilidad. De tus misiones, por favor, cuídalas, sobre todo la que en este momento más te beneficia. En lo deportivo, cultural y recreativo, por favor, asista a los encuentros de tu preferencia, escúchalo por la radio, véalo por la televisión o entérate a través de los medios electrónicos, o sea, la red. Por supuesto, en este momento están los Juegos Suramericanos de playa. Vaya, lleva un poco de sol, asoleate allí. Referente a la religión, este fin de semana, este domingo, acude a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, o a tu salón, al reino, donde tú quieras y eleves una oración con mucha fe a Dios. Por favor, haz una por Venezuela. Y siempre piensa que si no hay justicia, nunca habrá paz. En nombre de usted, amigo Randol Borges, de Enza García, de la radio, de los usuarios, en el mío propio, vamos a darnos un abrazo y a desearnos un feliz fin de semana y que pase el próximo. Como siempre, avante, pues. Un abrazo, Fernando. Gracias por ese mensaje de cada viernes y por esa construcción que nos ayudas a hacer de esta ventana cotidianamente. Vámonos al Facebook. Ahí participa en nuestro grupo, programa La Ventana 96.3, Salvatore Giuliano, quien nos pinta una bella frase. El pueblo leído jamás será vencido. La importancia del conocimiento, ¿no? Nos agrega Johan Moreno una nota de aporrea.org, en la cual relatan que despiden a editora del New York Times, la responsable de ofensas contra Venezuela y Argentina. Despedida del New York Times. Vaya, así está. No nos agrada, no nos alegra que una persona pierda su trabajo, pero si se metió con Venezuela, alguien se la debe estar cobrando, ¿no? Dicen por acá, entre otras notas, al Niño, ejército de Ucrania no está dispuesto a luchar contra su propio pueblo y deserta. Esta es una realidad que está sucediendo en este momento en Ucrania, sobre todo de la gente de el extremo más hacia la Unión Europea, de la zona oeste de Ucrania, donde está la capital, Kiev, influida por la Unión Europea, por Estados Unidos. Ellos han mandado prácticamente a todo su ejército a matar a los civiles. Guerra contra los civiles, que están en resistencia, que no están de acuerdo con aquel golpe de Estado que dio el actual presidente, entre comillas, apoyado por los gringos y por la Unión Europea, y están en resistencia diciendo que, bueno, que no, algunas regiones pidiendo su soberanía, otras quieren ser parte de Rusia, y han mandado al ejército a matar a la gente. En este sentido, al niño nos cuelga esta nota: ejército de Ucrania no está dispuesto a luchar contra su propio pueblo y deserta. También nos coloca otra nota referida al mismo tema de Ucrania. Dos conversaciones filtradas revelan quién está detrás de la tragedia de Odessa. Recuerdan que aquella tragedia de Odessa fue una que nos recuerda mucho las cosas que han venido sucediendo acá en nuestro país con nuestros queridos manifestantes pacíficos que han incendiado edificios de instituciones públicas, han incendiado universidades, quemaron un preescolar con los niños allí dentro. Por fortuna nadie murió en este incidente, pero 89 niños estuvieron amenazados y corriendo peligro sus vidas en ese incendio. Bueno, en Odessa lo hicieron. Odessa es una ciudad de allá de Ucrania donde quemaron un edificio y allí murieron unas 40 personas al menos calcinadas. No solo que murieron calcinadas, sino que después estos pacíficos, me imagino que si fueran venezolanos también los llamarían pacíficos manifestantes de allá de Ucrania, con esta gente que está en contra del golpe de Estado, con los cadáveres de esta gente, hizo desastres que nosotros preferimos omitir en este programa, sobre todo por motivos de horario y por respeto a la dignidad de estas víctimas, que hicieron cualquier tipo de desastre con los cadáveres calcinados de personas que están en contra de la represión en Kiev, de Kiev, del gobierno espurio este de esta nación de Europa. También nos dicen por acá, una larga reflexión que nos envía Salvatore, que nos advierte sobre los peligros de la guerra de cuarta generación y las 42 personas fallecidas por las actuaciones macabras de la oposición. Ya no solo estamos en guerra de cuarta generación, sino que estamos, como ayer conversábamos con Carlos Lazo, en una guerra continuada. La guerra continuada. Nos vamos al Twitter antes de irnos a la pausa. Allí nos saluda Ernesto Winkel-Johan y nos dice: camaradas, los pensionados por el Seguro Social aún no hemos cobrado nuestra pensión por el Banco Provincial con el aumento. Y nos agrega también un saludo bien bonito para su excelencia Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Bienvenido a Venezuela. Los venezolanos queremos ver esta unión antes que el imperio colapse. Y nos coloca una hermosa fotografía de un niño judío y un niño palestino abrazados y caminando en un mismo rumbo. Franklin Hernández nos comenta: de par en par, La Ventana Abierta, que cumplió 12 años, lo cumplimos el pasado mes de abril, por si acaso. Cumplidos 12 años al aire, de los que me siento parte, hoy con Borges Rán, sin mi admirada Enza García por Alba Ciudad. Gracias, Franklin, por el saludo. Gracias a todas y a todos por la participación. Al regreso, traemos información cultural de la cual Venezuela es protagonista. Primeros en esta lista, una participación tremenda, debuta una forma de integración desde lo cultural, y esto está sucediendo desde el día de ayer en Mar del Plata, Argentina. Se lo vamos a revelar después de esta pausa musical. Nos vamos con la agrupación La Vela Puerca, Va a Escampar. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder

puede faltar la tranca. Donde hay cielo hay horizonte, montes y sabanas amplias. Donde hay bongo hay marinero, hay canalete y palanca. Donde hay remolino hay charco, donde hay caimán hay solapa. Donde el agua está quietica, la ribazón no se espanta. Pero si el pescado es mucho, verdad mi amigo, seguro que es en Barbasca. Donde hay lluvia hay noche oscura y el trueno se oye a distancia. Clarita y mansa. Y aunque venga el aguacero, yo le aseguro, donde hay viento el agua pasa. Donde hay suelo melanoso, la tierra nunca se encharca. Donde hay cochino hay manteca, donde hay jojoto hay cachapa. Donde hay un caño cerquita se escuchan las guacharacas. Vuelan los alcaravanes, se oye cantar la matraca. Donde hay bastante trabajo, falta nunca la plata. En mi llano donde hay fiesta, no falta un conjunto de arpa. Donde hay verso hay corrío, donde hay cantante se canta. Donde hay baile y alegría y el que toma se emborracha. Donde hay viaje hay aventuras y el que camina se cansa. Donde hay camino hay orillas, verde mi amigo, donde hay razón nada pasa. Donde hay muchachas bonitas, el enamorado no falta. Donde hay padrote hay atajo, donde hay yeguas hay potrancas. Donde hay montura hay llaneros, donde hay llanura hay estampas. Donde hay copleros hay coplas, verde mi amigo, y me aclaro la garganta. Pa' decirle a Venezuela, mi linda patria, donde hay vida y esperanza. La exquisita música de nuestra patria Venezuela en el año del joropo. Y nosotros no discriminamos que sea solo un año, ¿eh? Es de por vida que tenemos que estar con nuestra música tradicional venezolana. Aquí teníamos a Florentino y el Diablo, Yo Sí Digo La Verdad, el tema que acabamos de escuchar, que resuena en toda la patria grande, nuestra música, nuestra cultura, nuestras artes. Y es que desde ayer y hasta el próximo 18 se está celebrando en Mar del Plata, Argentina, la primera cumbre Mixur, Mixur 2014. Se trata, pues, de esta iniciativa como parte de los mecanismos de integración, pero esta vez desde lo cultural, que han tenido las naciones del hemisferio. Los mercados, el mercado de industrias culturales del sur, se expresa del 15 al 18 de mayo. Y en línea telefónica, desde Argentina, tenemos a Gastón Fortis. Él es el viceministro para la economía, para el fomento de la economía cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Le damos la bienvenida, el saludo, por supuesto, y coméntenos, viceministro, cómo ha estado la actividad, sobre todo de nuestra delegación allá en Mar del Plata, en el marco de esta cumbre del mercado de industrias culturales del sur. Buenos días. Bueno, Randall, primero, buenos días a ti y a todos nuestros usuarios y usuarias que nos permiten llegar hasta ellos e informarles de cómo va todo esto. Bueno, fíjate tú, esto ha sido un evento, una acción que se ha diseñado en conjunto desde todos estos países y que ha sobrepasado todas nuestras expectativas. De verdad que las mesas de negociación. Nosotros veníamos como desde la plataforma del Mixur, habíamos cazado unas 300 entrevistas de negocio, de conversaciones, y acá, bueno, se han duplicado estas reuniones y estas entrevistas. Esto ha sido de verdad importantísimo. Yo pienso que estamos todavía muy cerca del evento para medir en su justa dimensión la importancia que va a tener esta acción que estamos acometiendo acá. Pero bueno, en general, la delegación venezolana, desde la perspectiva pública y desde el ámbito privado, quienes nos acompañan, que son creadores y productores de servicios y bienes culturales alternativos, no nos acompañan los grandes nombres de las grandes transnacionales y de las grandes marcas en Venezuela, nos acompaña la gente, el pueblo venezolano. Estamos aquí de verdad haciendo un trabajo formidable. Esto es en Mar del Plata, donde estamos muy a gusto. Le damos aprovecho para saludar y dar las gracias al gobierno de la República Argentina, a su nueva ministra, Teresa Parodi, ministra de Cultura, que se estrena como ministra y estrena un ministerio, tiene a su cargo la responsabilidad de generar la ingeniería de un ministerio de cultura para la Argentina tan necesario. Y bueno, saludamos el esfuerzo de los anfitriones, agradecemos de verdad toda su hospitalidad, y ha sido no menos que maravilloso, es lo que puedo decir de este encuentro de Mixur, esta primera edición, que va a dejarnos muchísimo provecho. No hay nada que podamos sacar de aquí que no se mida como un saldo positivo. Viceministro Gastón Fortis, en Mar del Plata, Argentina, representando, además de la delegación venezolana, a nuestra patria, en esta primera edición del Mixur en Argentina. Viceministro, gracias a la acción del comandante Chávez, por supuesto siguiendo ese ejemplo del libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de tantos grandes hombres que apostaron a la integración de nuestras patrias, tenemos diferentes mecanismos. Mira, está la UNASUR, Petrocaribe, la ALBA, hay diferentes mecanismos de integración, pero se había retrasado, y quién sabe por qué, el asunto cultural, el ámbito de lo cultural, nuestra integración como cultural. Sabemos del dominio que en nuestra región nos impone el mercado imperialista, lo difícil que es industrializar nuestras culturas y compartirlas. Se había tardado la iniciativa de unir nuestras culturas en una conferencia como esta que se está dando. ¿Cuál es la importancia de que se dé en este preciso momento y en qué marco se está dando nuestro intercambio en materia de cultura, también desde el campo de la industrialización del sector? Bueno, fíjate tú, Ram, tú mismo, bueno, estabas dando la respuesta y muy acertada, ¿no? No se había dado del todo con este empuje y con este empeño, con esta fuerza, porque la maquinaria foránea de industrias culturales e industrias del entretenimiento es muy fuerte, es muy fuerte. Acuérdate que son instrumentos, o se emplean como instrumentos, como artillería para modelar gustos, para desarraigar, para generar necesidades completamente inorgánicas. Para la dominación incluso. Para la dominación, por eso, si nos modelan el gusto, si nos modelan la mirada, si nos desarraigan, si nos hacen inorgánicos, pues somos ya presas absolutas de sus criterios y de su proceso que pretende la dominación. Entonces, ese avance monstruoso de las industrias foráneas y básicamente hegemónicas, de los grandes centros hegemónicos, había como adormecido, debilitado lo que estamos viendo ahorita con claridad, que es un altísimo potencial propio, regional. Entonces, eso, los momentos, bueno, acá hemos recordado mucho el encuentro de Mar del Plata en el 2005, cuando, bueno, el comandante eterno Hugo Chávez, junto también con Néstor Kirchner, lograron impedir el avance del proyecto ALCA, ¿no? Estamos convencidos de que si en el 2005 no se hubiesen dado esos pasos, pues no habríamos transitado este camino que nos conduce hoy hasta acá y que se proyecta en el tiempo en una expansión y en una solidez de nuestros recursos en el área cultural para desarrollarnos, para crecer, para ratificarnos como en nuestra diversidad y en nuestras y en nuestros rasgos y en nuestras características. Conversamos con Gastón Fortis, él es viceministro para el fomento de la economía cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y está en Mar del Plata, lugar donde se enterró el ALCA y donde nació este nuevo mecanismo de integración de nuestros países. Tenemos una cultura en común, una historia en común. ¿Qué ha visto usted allá, viceministro, en Mar del Plata sobre esta reflexión que hacemos desde acá? Nuestro origen común, mira, nuestra cultura común, ¿cómo se manifiesta en esta cumbre que se está dando del MICSUR en Argentina? Fíjate tú que he visto con mucha satisfacción, muchísimo agrado, que pese a que el enunciado de la convocatoria es mercados e industrias culturales, pues estamos cambiando de mirada al respecto. No estamos entendiéndonos, no estamos creando un lenguaje donde opera el mercado como el mercado tradicional que conocemos, neoliberal, que cosifica todo y que hace de toda expresión humana un objeto y una mercancía. Aquí hay un espíritu de complementariedad que es importante resaltar. Hay un espíritu que se orienta hacia la solidaridad. Eso también es importante destacarlo, a pesar de que, por supuesto, tenemos un interés infinito y regional de que todos esos recursos que se mueven a partir de las industrias culturales, pues que no vayan a mercados foráneos, sino que se preserven en nuestra región. Eso nos va a permitir consolidarnos y, una vez más, cito al comandante Chávez, quien ahora nuestro presidente Nicolás Maduro pues sigue su legado e insiste muchísimo también en ese concepto, generar un mundo pluripolar. Y para generar un mundo pluripolar, nosotros tenemos que asistir a ese concierto mundial como región, como bloque. Eso es fundamental. Yo creo que de eso hemos estado hablando en todas estas mesas y en todos estos encuentros, en las reuniones. Lo conversamos ayer con la ministra Parodi, lo conversamos con los organizadores, con la gente del SICSUR, que es el Sistema de Información Cultural del Sur, y hay como una visión compartida. Estamos como transitando un camino común que es por demás importante, ¿no? Porque da buenas señales de soberanía, de autonomía, de capacidad de decisión desde nuestra región, desde nuestros países. Y eso, bueno, nos va generando un músculo como región importante al momento de presentarnos con nuestros rasgos y con todos nuestros factores identitarios. Sin embargo, viceministro, no existe hasta ahora ese espacio de intercambio real entre nuestras culturas. No hay un mecanismo que nos haya dicho, mire, a través de esta vía nos vamos a intercambiar realmente de la manera cultural. ¿Cuál cree usted que es el espacio más idóneo? ¿Qué se está hablando sobre ese espacio idóneo allá en Mar del Plata? Mira, bueno, sí, de alguna manera sí existen, ¿no? Existen muchos acuerdos, muchas instancias, organizaciones se han creado en los últimos tiempos, tú mismo lo citabas, la CELAC, UNASUR, el MERCOSUR, ahora recientemente nosotros incorporados a este organismo. Existen espacios. Lo que se va a desprender de estos encuentros es que a niveles institucionales, estadales, nosotros tenemos que ponernos a la altura de las exigencias y de las necesidades que se desprendan de acá. Entonces, donde no exista un espacio, donde no exista un canal, pues generarlo, construirlo, desarrollarlo, fortalecerlo, fomentarlo. Esa es, entre otras misiones, la nuestra, ¿no? Desde el Estado. Apuntalar hacia la construcción de esos espacios y de esos corredores, de esos mercados. Yo creo que estamos en muy buen camino, el tiempo nos está diciendo qué hacer, por dónde hacerlo, cómo hacerlo. Yo creo que estamos construyendo una conciencia, elevando una conciencia colectiva importante al respecto. Ayer también, cuando se daba la inauguración, decía el organizador que este esfuerzo que significa Mixur debe ir creciendo hacia ampliar la patria grande e incluir el Caribe, incluir otros países que en este momento no están, pero que son parte orgánica de nuestra constitución como región. Entonces, esos canales de los que tú me hablas, esos intercambios se van a poder efectuar con total fluidez en la misma medida que no dejemos caer en el vacío todo el esfuerzo y todos los acuerdos que se lleguen acá. Nosotros, bueno, desde el Estado, desde el Ministerio de Cultura del Poder Popular, nos comprometemos, como está comprometido el ministro Barbarito y todo el equipo, a consolidar todas las propuestas y todos los proyectos y todos los acuerdos de negocio que de aquí se desprendan. Entonces, estamos en este esfuerzo permanente y seguro de que confiamos incluso con ustedes, con los medios de comunicación, con la transmisión de información correcta, leal, balanceada, que le hace justicia a la verdad, ¿no? Bueno, muy contentos desde acá, todo el equipo. Si hay alguna palabra que pueda describir la actitud del equipo de la delegación venezolana y del resto de las delegaciones, pues yo diría que es un espíritu de felicidad lo que corre acá, de sabernos que podemos hacer las cosas nosotros por nuestros propios medios y que tenemos unas infinitas capacidades y tenemos, bueno, todo el potencial para no solamente para arrancar en este momento como un dictador, sino para crecer en conjunto, que es lo que creo que a la larga vale la pena rescatar de acá. Se le escucha de verdad bien contento, viceministro. Ayer tuvimos la ocasión también de conversar con Ismael Querales, una de las figuras de la música venezolana que va a estar de allá en Mar del Plata representándonos desde lo musical. Y el hombre estaba, bueno, brincaba en un pie de la alegría por lo que supone, de verdad esta nueva forma de integrarnos desde lo cultural y hacer de esto este piso, ¿no? Yo creo que es este primer encuentro es el piso para que a partir de allí empecemos a construir este gran edificio que es el hecho de colaborar a armar una plataforma de intercambio cultural entre nuestras naciones y de que esta industria cultural latinoamericana, suramericana siga creciendo. Viceministro, para usted, nuestras palabras de felicitación. Nuestro compromiso, por supuesto, como emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de seguir cubriendo cada uno de estos eventos. Y nuestro saludo a la delegación venezolana que se encuentra ya representándonos dignamente. Muchísimas gracias, Randall. Bueno, te comento que aquí, bueno, la ministra Parodi también está esperando la delegación venezolana, la delegación musical, porque ella es además gran amiga, no solamente de muchos en Venezuela, sino especialmente de Cecilia Todo, a quien es. Se cruzan un profundo afecto entre ellas, y bueno, esperando nosotros también a nuestra delegación, contentos, con mucho ánimo, con un espíritu de trabajo y de lucha permanente, como nos enseñaba el comandante Chávez y como lo ha ratificado nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, desde acá y de toda la delegación de Venezuela, un saludo, un abrazo fraterno, solidario, con todo nuestro pueblo, y estamos haciendo todo lo posible y lo mejor y dando de nuestros espíritus y de nuestra fuerza física y de nuestras capacidades intelectuales, todo para que las respuestas, los informes que llevemos de vuelta al pueblo venezolano sean lo que esperan de nosotros, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, viceministro, por el tiempo. Las felicitaciones nuevamente para usted y todo el equipo. Y por supuesto estaremos bien pendientes de lo que ocurra durante este fin de semana ya en el Mar del Plata en el marco de esta primera edición del Mixur, Mercado de Industrias Culturales del Sur, celebrado en Mar del Plata, Argentina. Gracias, viceministro. Gracias a ti, Randall. Saludos. Lo más sabroso de todo esto es que ahora viajan nuestras delegaciones, van nuestros músicos, nuestros artistas, nuestros bailarines, representando la cultura tradicional venezolana, y no son ilustres desconocidos. Ahora Venezuela, artísticamente o musicalmente, no solo se le conoce por el joropo, tantas manifestaciones que hay, la gaita, también estas manifestaciones ahora reconocidas por la UNESCO, los diablos danzantes del Corpus Christi, la parranda de San Pedro. Vemos cómo todo este mes estamos celebrando los velorios de la Cruz de Mayo, que se celebran de una manera bien particular y hermosa en Venezuela. Todo eso está presente allá, en la Mix Sur. Además, el brillo que está teniendo Venezuela internacionalmente a través del cine, de esta nueva forma de hacer cine en Venezuela, porque la parte audiovisual es una de las protagonistas en el marco de este mercado de industrias culturales del sur, así como el diseño, la editorial que Venezuela tiene, y vaya que tiene razones para figurar en nuestro continente desde el punto de vista editorial, con tantas ferias del libro, con tantas publicaciones, gracias a esa visión tremenda que tuvo nuestro comandante Hugo Chávez, de poner a leer a nuestra gente, de tumbar aquel mito que nos decía que el venezolano es flojo y no lee, que lo que lee es puro revista de caballo y listo. Y así como nos decía hace un rato, a través de nuestra cuenta en Facebook, nuestro amigo Salvatore Giuliano, el pueblo leído jamás será vencido. Un pueblo culto, un pueblo que va al teatro, un pueblo que va al cine a ver cine venezolano, un pueblo que escucha y se siente orgulloso de la música que se hace aquí en nuestra patria, que conoce, maneja, domina nuestras tradiciones ancestrales, ese pueblo jamás será vencido. Lo dijo Bolívar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo culto es un pueblo invencible. Y a Bolívar le dedicamos justamente la canción que viene. Isidro Contreras, a Simón Bolívar. Caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Bolívar, Simón, redivido en la memoria, te abrió otro tiempo la historia, te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga de San Martín y de Artigas, que también tienen razón. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad, cultura de liberación. Junto a su pueblo, asumió las riendas de la revolución que despertó América Latina y el Caribe. Ha trabajado constantemente por alcanzar la paz, por continuar el legado de los héroes de la patria. Hoy tenemos patria. Patria para siempre.

una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Qué bonito, qué bello, qué bonito. Este es Dani Rivera. Y bueno, me van a decir, ¿quién en su casa o conoce una tía, una amiga, una abuela, la esposa, que no le guste esta canción, Madrigal? Tremendo tema, ya de la iconografía latinoamericana, iconografía musical latinoamericana, el Madrigal de Dani Rivera. Por acá, cosas que comentarles, sobre todo que recomendarles. En nuestra página web tenemos colgado un video bien interesante. Nuestra página web es www.albaciudad.org. Un video que demuestra lo que está pasando en Venezuela. Una explicación didáctica de lo que ocurre en nuestro país. Es un proyecto digital, un proyecto web, hecho por un conglomerado de profesionales de Ecuador. Se llama Web Minga TV, que hace parte del proyecto de comunicación popular de la Universidad Popular del Buen Vivir en Ecuador. Hicieron un video con dibujos, ¿no? pintado a mano, de lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente y de dónde viene toda esta problemática. Señores, vean el video, pero por favor no se queden con él. Difúndanlo. Es un tremendo proyecto, una explicación didáctica que incluso hasta a más de un opositor le gustaría verlo y diría, caramba, no está descabellado. Lo haría quizá entrar alguito en razón. No al disociado, no al enfermo, pero al equilibrado quizá le haría entrar en razón sobre lo que está pasando en nuestro país. Tenemos llamadas telefónicas, recordamos las vías de contacto 562-7949, 562-3953. Damos la bienvenida y el paso a esta llamada. Buen día. Buenos días, Ranto y Chetre Cienza. Sí, ya iba. Pendiente de ella porque ya no está. La fuerza de la costumbre. Sí, pero saludo a ella. Mira, Ranto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, te felicito porque la canción que pusiste es bellísima. Ah, viste, yo sabía. Es preciosa, ¿viste? No se le puede quitar lo baila. Es linda, muy romántica, muy bella, muy bella. Mira, Rando, tres cositas que te voy a decir. Una, a ver cómo se hace para que regulen el monto de lo que están cobrando para asegurar un carro. Mi hijo tiene un carro Ford del 2005 y le están cobrando por el seguro 38. ¿Qué es eso, Rando? Uh-huh. Eso es demasiado, me parece. Es más. ¿De qué año es el carro? De 2005. O sea, un carro que tiene casi 10 años y le están cobrando este arrialero. Sí, 30 y pico. Ajá, eso hay que caerle los seguros y en todo, he averiguado y todo. Es más, mira, te voy a decir la verdad. Él es ingeniero del MIT. Él tiene ya va a cumplir 6 años de graduado. Ejerce como ingeniero y aparece como auxiliar. Esto este es hora, Rando, que no hay forma ni manera que ese muchacho lo aumenten al sueldo. Él tiene sus gastos, tiene cosas para, entonces mucho menos para pagar un seguro, y hay que hacerlo, Rando, porque eso es necesario, tener asegurado el carro, tú sabes que sí. Entonces, él a veces se desconsuela mucho. Ayer estaba hablando y él me dice, ¿cómo? No es justo, mamá, es que muchas personas, yo no creo en sindicatos, amigo, yo no creo en nada de eso, porque si los sindicatos estuvieran muy pendientes, a nosotros nos hubiesen homologado. Ahí hay un grupo, hay uno que incluso se va del metro, y él dice que se va fuera de aquí porque no les alcanza, se va fuera. Y luego me imagino que si se va fuera ya es con un trabajo, si se va para Estados Unidos, tiene que ser con un trabajo, porque si no va a lavar plato allá, a lavar piso y a lavar barco. Porque los que se van de aquí, tú sabes que es verdad, Rando. Sí. Así sea profesional, tiene que ser que se vaya con un cargo. De hecho, no, él no va a conseguir, eso es mentira. Pero entonces, porque la gente busca las mejoras. Entonces, él se desconcerta mucho. Él me dice, ¿cómo es posible? Yo tengo tanto tiempo. Entonces, ¿con quién? Yo quisiera hacer un llamado al ministro Jaime para que eso hay que hacerlo. No es nada más. Son muchos arrando que trabajan como auxiliar, Rando, y son ingenieros y ejercen el trabajo de ingeniero de ahí, de obra. Entonces, uno lo trata de convencer, de decir esto, lo otro, la problemática del país, que tú sabes, claro. Porque uno tiene que tratarlo de orientar para que no se vayan para el otro lado. Sí, ayer estuvo un amigo acá, y mira, es que no creen, tú estás hablando de lo que está diciendo lo del video, y tú, mira, hay personas, parece mentira, Rando, pero que eso no les cambia la mentalidad, pero ni que tú, nada. Me dice, aquí viene, me dio con aquella antipatía, no me gustó porque yo le tengo mucha presión. Aquí lo que viene es guerra. Pero entonces yo, porque aquí se importa todo. Aquí yo le digo, no, porque antes no importaba. Aquí había, esta era Alicia, yo siempre le digo, Alicia es el país de la maravilla. Aquí se vivía mal, chico, le dije. Tú eres joven, tú lo sabes, tú pasaste bastante trabajo cuando estudiaba en UNEFA arriba. Se lo dije, que ni para pasajes tenía. Entonces, ¿por qué tu año era la Cuarta República si aquí no había nada? La pobreza, eso no es de Chávez ni de Maduro. Esas son las viudas de la fallecida desconocida. No saben ni siquiera por qué están peleando. No, pero es un hombre joven, Rando. Por eso te digo que añoran una Cuarta República que ni siquiera conocieron. Pero tú un hombre joven. Bueno. Entonces, no, 40, algo así. Un hombre joven. ¿Cómo no se da cuenta? No, esa pobreza no se las pongan a este gobierno, porque esa pobreza fue de los 40 años, que son las mismas personas que están dañando el país. Que cómo me costaba a mí. Que eso era verdad, que esos muchachos los encontraron con droga. ¿Y tú crees que el ministro, que es una persona tan responsable, con mucha ética profesional, va a inventar la droga y todo lo que se ve allí? Claro, porque tú lo viste en el 8 y ¿dónde quieres tú que lo vea? Bueno, pero... tú lo viste, no te lo va a pasar. Invítalo a él y a quien piense como él, invítalo a ir a las manifestaciones violentas de estos muchachitos para que vean qué se están metiendo allí. Solo mira, basta ir a verlo. Claro, pero es que no él entra, mira, Rando, yo digo, esto es bastante difícil. Bueno. Esto, pues, yo me quedé, pero yo estaba, me puse brava, me disgustó mucho la forma. Le dije, pero chico, tú no te das cuenta, y dije, que Globovisión era, ya la habían puesto, que era del gobierno. Y le dije, bueno, pero tú ve los canales, si tú te vas a poner a ver los otros canales, ni te compro periódico, ninguno de esos, porque yo no voy a comprar mentiras, yo no hago caso, yo pongo los canales del Estado. Ellos son los que te van a decir siempre la verdad. Bueno, por mira, eso... en todo caso, hay gente con la que caer en este tipo de discusiones es, por un lado, perder el tiempo, y por el otro, oye, ponerse así de mala, que creo que tampoco es la solución. Hay que saber qué batallas son las que ganamos y cuáles podemos dejar para ganar después. A esta gente no la va a entender aunque la verdad les golpee en la cara. No lo van a entender, no lo quieren entender. A pesar de que no los envenenen, o sea, ya el veneno está inoculado allí, el veneno está allí, inoculado, ya está en su cuerpo, está dentro de su cuerpo. Y a pesar de que no siga el bombardeo, el veneno es tan grande que está ahí latente y ellos prefieren verlo todo malo antes que reconocer las cosas buenas que se estén haciendo. Tenemos otra llamada telefónica, le damos paso, buen día. Buenos días, camarada, es Darwin Infante, ¿cómo estás? Darwin, un abrazo, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Mira, este es una cosita que quería comentar, ¿no? O sea, que cuando una persona está enferma y entra en una crisis de salud, generalmente se le da un reposo largo para que se vaya recuperando, ¿no? claro. Y no puede hacer ningún tipo de actividades. Tiene que estar totalmente en reposo. Entonces yo pregunto, ¿cómo Venezuela está en crisis, como dice la oposición, cuando tenemos una Venezuela que acaba de salir de un festival del libro, sí, un festival de teatro, sí, estamos haciendo deporte con un sudamericano de playa? Uh-huh. Entonces yo digo que la oposición no está hablando el mismo idioma que nosotros. Por ahí viene el festival de poesía para dentro de un mes y pico más o menos. Y viene un festival de cine también. El cine. Entonces todo demuestra que la oposición no está hablando el mismo idioma que nosotros. Y a esto de hablar el mismo idioma, aquí voy a otra cosa, es a lo que se refería Pepe Mujica cuando se reunió con Obama. Él le dijo que tenemos que hablar el mismo idioma. Y yo siento que Mujica no se refería a que, bueno, que vamos a salir todos a aprender inglés, sino que los Estados Unidos deben entender de una vez de que estos pueblos decidieron ser libres, que el idioma que hablamos nosotros es el idioma de la paz, cuando ellos hablan el idioma de la guerra, que hablamos el idioma de la soberanía, cuando ellos quieren hablar, cuando ellos hablan el idioma de la invasión, de invadir a los pueblos, de que los pueblos estén sujetos a su designio, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces siento que Pepe Mujica lo que quiso decirle a Obama fue esto, y bueno, espero que Obama lo haya entendido. Bueno. Ahora no vaya a ser que Obama salga a recibir clases de español y para seguramente lo toma por ahí, porque me imagino que ni siquiera habrá agarrado la primera página del libro que le regaló el comandante Chávez, sí, sí, que fue Las venas abiertas de América Latina. Me imagino que ni siquiera lo ha tocado, lo tendrá aguantando la patica de una mesa. Claro, esa es la interpretación que yo le doy a esto, ¿no? Sí. De repente mucho pensará, no, Mujica nos mandó que tenemos que aprender el inglés para que hablemos todo el mismo idioma, ¿no? Bueno, yo creo que se refería a otra cosa. Mujica sabe muy bien hablar entre líneas y lo demostró en todos estos actos que protagonizó. Sí, señor. Y bueno, mira, por lo demás, que tengan un feliz fin de semana. Un abrazo a Enza, para ti también, Rando. Gracias, hermano, igual. Y a todos los usuarios, bueno, cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta la próxima, hermano. ¿Hay otra llamada, Luyer? Rápidamente le decimos buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, yo todavía no me guindo. Eso, ¿cómo estás? Bien. Mira, no, lo que te iba a decir de los tipos estos que agarraron, ¿por qué no los muestran? ¿A quién? A los malandros de esa guerrilla, de esos paracos que agarran. Ah, bueno, a algunos los han mostrado, pero a otros es preferible tratarlo de la forma que los cuerpos de seguridad saben hacerlo. Y otra cosa que te iba a decir, Rando, ¿sabes que ese método que están usando aquí de que ponen en la... a los chavistas que van a matar, ese método lo usan allá en Colombia, ponen en los colegios, ponen en vista a quien se llama los boletean, ¿no? ¿Cómo los ponen? Que los ponen en los colegios. Ajá. En la lista, fulano, los vamos a matar. En una lista lo ponen. Sí. Sí, bueno, aquí lo único que haría falta es que publiquen la lista, pero para ellos todo chavista está metido en una lista. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que esta gente está muy mala. Sí. Bueno, y yo, ¿te acuerdas que yo se lo decía a Chávez, que Hugo Guevara era una culebra de dos cabezas? Sí. La una dormía y la otra mataba, y el tipo es malísimo. Mire, qué peligro lo que está pasando justamente allá en Colombia con este candidato del uribismo, que parece que está subiendo por ahí en las encuestas. Uno no sabe qué es peor, si que repita Santos o que llegue un candidato del uribismo al poder. Bueno, lo que pasa es que los colombianos están dormidos, no sé qué les pasa. No es que estén dormidos, sino que allá los matan. Sí, ese es la otra. Allá, bueno, tengo un sobrino que son profesores y les mandan que llaman chuleta, ¿no? Uh-huh. Si no vota, mira, ¿sabes? Allá hasta los que venden plata, no, cobran vacuna y si no, bueno, también. Es así. Qué tristeza. Te lo digo con experiencia propia. Claro. Sí. Oye, bueno, Alba. Ajá, dime. No, un abrazo para mandarte de aquí, un abrazo y un beso, como siempre. Ok, bueno, igual también para ustedes y se cuidan mucho. Cómo no, muchas gracias, chao. Feliz fin de semana. Ya son las 11:47, ya estamos llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, pero antes de irnos queremos reflejar esta información importantísima, porque aquí se trata de formar, a diferencia de lo que nos comentaba ahorita, tristemente nos comentaba Alvarina, que vive entre nosotros, nacida en tierras colombianas, pero está entre nosotros, orgullosamente se siente también venezolana, pero con dolor ve la realidad de un país donde toda una sociedad alienada por la droga, por el narcotráfico, por las injusticias sociales, por la desigualdad, se ha convertido esta sociedad en, bueno, una sociedad que aprendió a vivir entre el crimen. Lamentablemente es así. Y aquí en Venezuela queremos que estemos bien alejados de una realidad parecida. ¿Cómo lo hacemos? Educando. ¿Cómo lo hacemos? Con deporte. ¿Cómo lo hacemos? Con cultura. ¿A quiénes? A todos. Pero es importantísimo que se empiece desde temprana edad. En todo ello, en la educación, en la cultura, en el deporte, el sano entretenimiento. Y ayer arrancó el plan de masificación de las artes por la paz en escuelas y liceos del país. ¡Qué importante que esto se dé! Ya no en los cultores que ya tienen años, y ya eso saben, ya de tradiciones, de cultura, ya ellos saben todo, todo, lo saben. Y son los mismos creadores, además de todo esto. Lo importante es que lo sepan nuestros chamos, que están siendo bombardeados, como hablábamos con el viceministro Gastón Fortis, están siendo bombardeados por la cultura de la alienación, del desarraigo, en la cual nos dicen permanentemente, bueno, tú tienes que escuchar tal o cual tipo de música, pues si no, no estás en nada. En la cual te dicen cuál debe ser tu conducta, tu comportamiento, tu forma de relacionarte con tus semejantes, porque si no, no estás en nada. Tienes que vestirte así, asado y sancochado. Hasta la forma de masticar la comida es importada. Nos desarraigan, nos quitan nuestra identidad. Y hay gente que vende esa dignidad tan barata, a tan bajito precio, que es triste seguirlo viendo. Pero qué bueno que haya arrancado este plan nacional a través de los ministerios del Poder Popular para la Cultura y de Educación. Arrancó ayer jueves 15 de mayo el plan de masificación de las artes por la paz, que se va a realizar en 450 espacios educativos de todo el territorio nacional. El ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, informó a través de que a través del Centro Nacional de Teatro se han formado 480 docentes y 350 estudiantes preparados en la actuación, producción, dramaturgia y dirección, los cuales fueron certificados en este evento que se realizó en el Teatro Nacional de Caracas. Además, destacó que los talleres de formación impartidos por el Centro Nacional de Teatro, la Red de Teatro y Circo y el apoyo de los 24 gabinetes estatales es el fuerte del despacho cultural en la masificación de las artes y la cultura en las instituciones escolares. Un muchacho que desde primaria, bachillerato, te aprenda a hacer teatro, a producirlo, el arte de la actuación, la dirección de obras de teatro, le estamos quitando esos muchachos a la delincuencia. ¡Qué éxito este, vale! ¡Qué éxito! No nos queda otra que abrazar esta iniciativa, que plegarnos a ella, sentirnos orgullosos de estar construyendo patria, haciendo revolución desde estos espacios, con los muchachos, con la sangre nueva, con la sangre joven. En esta actividad de ayer también estuvo el ministro Héctor Rodríguez, que anunció que este plan va a fortalecer el desarrollo del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, ya en plena actividad, con algunas formas de pintura, danza, música, teatro en los colegios, en los liceos, además en las escuelas técnicas y espacios comunitarios. También resaltó que este plan concibe a la escuela como un espacio de encuentro para la comunidad, que va a atender principalmente a las comunidades con mayor índice de pobreza y delito. Añadió que la comunidad deberá asumir un papel fundamental en el desarrollo pedagógico de los estudiantes. Felicidades a esta iniciativa, que ahora significa el plan de masificación de las artes por la paz en las escuelas y en los liceos de nuestra querida Venezuela. Que siga adelante, que siga la revolución. Ya nosotros llegamos al final de esta ventana por el día de hoy y por esta semana. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También, en nombre del señor Luis Arloyo, a quien agradecemos que está ahí frente al control técnico. Nos despedimos hasta el próximo lunes deseándoles un muy feliz fin de semana. Este servidor, Randolph Borges, les envía un abrazo, un saludo, un gesto de revolución, un gesto de amor, de paz, de hermandad y el deseo de que sigamos nosotros por la senda de ese ejemplo que nos marcó ese gigante llamado Hugo Rafael Chávez Frías. Nos vamos con buena música. Esto es un homenaje que seguimos haciendo a esta gran figura latinoamericana tristemente y recientemente desaparecida, que es Juan Formel, director de esta excelente banda llamada Los Bambán, desde Cuba. Le mandamos un abrazo a toda la familia cubana que vive acá en nuestro país y que nos ayuda a construir esta revolución. Nos vamos con Los Bambán y el Chirrín Chirrán. ¡Chau! Y esta es la canción de los latinos.